mira a la nena como lo goza, con su movimiento rica y sabrosa, como chocolate, como chocolate. Muévete mamita, muévete el bombón, mueve el chocolate con mucho sabor. Ritmo, ritmo, ritmo de mejor. Pa' que tenga, pa' que guarde, porque aquí llegó, te traigo el sabor. Muévete mamita, muévete mogón, mueve el chocolate con mucho sabor. Y menea, y menea, y menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, y menea, y menea. Pa' que tenga, pa' que guarde, porque aquí llegó, te traigo el sabor. Muévete mamita, muévete mogón, mueve el chocolate con mucho sabor. Y menea, y menea, y menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, y menea.